50 minutos de las 11 de la mañana. Ayer te lo compartía, leía, te comentaba también a partir de las imágenes que nos llegó gracias a la red de Enfoques, de la cual somos parte con las radios comunitarias y populares de la Patagonia Norte, de lo que fue este encuentro en el cual desde la imagen estaba el cartel instalado en una de las entradas de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que hablaba de no a la mina, que hablaba de defender el agua, y también desde la acción, esto de juntarse, reunir y pedir que se devuelva lo que fue la ley anticianuro. Lo tengo a Lucho, de la querida Radio Piuqué. Lucho, ¿cómo va? Buen día, Walter, te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. ¿Cómo va? Buenos días, Walter, y buenos días a toda la audiencia ahí de la comarca Viedma Patagona. Es un gusto estar conversando y comunicándonos a través de esto que es la red de Enfoques, y gracias por hacerse eco de estas acciones que estamos llevando a cabo todos los cuatro de cada mes. Contame un poquito, solo referido a este fin de semana, a este 4 de mayo, la acción que hicieron fue instalar en un acceso un cartel, ¿no? Sí, más precisamente en la rotonda de acceso de la ruta 40 Sur, la ruta que comunica Bariloche con Bolsón. Y todos los cuatro nos planteamos realizar una acción, y este cuatro en particular decidimos instalar un cartel de no a la mina y con una leyenda en Mapuzungún. Mapuzungún no es muy buena, pero más o menos Inga Kalein Teinko, que quiere decir estamos defendiendo nuestra agua. Y instalan el cartel y además aprovecharon para reunirse y fijar estas acciones cada cuatro. Cada cuatro, ya las venimos haciendo, empezamos el mes pasado, hicimos una primera manifestación en lo que son en las puertas del centro administrativo provincial, donde funcionan las dependencias del estado provincial acá en Bariloche, denunciando y poniendo la alerta con respecto al avance de la minería contaminante en Río Negro, más precisamente con el proyecto de la mina de uranio que se quiere llevar a cabo, que anunció una empresa canadiense, Blue Sky, ahí cerquita de Viedma, en la localidad de Balcheta, llamado Proyecto Amarillo Grande, ¿no? Entonces empezamos con la idea de repetir todos los cuatro acciones para poner en evidencia lo que está sucediendo con respecto al avance de la minería en nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. ¿La fecha por qué, Lucho? La fecha es una fecha histórica para los patagónicos. Nos sumamos a todos los cuatro en Esquel. Se marcha, o sea, hace acciones en contra de la megaminería, y también hay otras localidades de la Patagonia que este 4 se manifestaron, como es el caso en Cholila, en Madryn, en diferentes localidades de la Patagonia. Estamos realizando todos los 4 acciones con respecto a la cuestión de la megaminería. Ah, a partir de ahí se toma la fecha 4 como fecha concreta, está bien. Como fecha concreta, exactamente. Bien, y el cartel permanece, porque hemos tenido acá llamadas, por ejemplo, con los amigos de Dinahuapi con la pintada de pañuelo, y al poco rato le habían pintado encima los pañuelos blancos, me acuerdo, y no me olvido, por ejemplo, de algo así. ¿Y ustedes están controlando que el cartel no desaparezca? Sí, sí, estamos pasando. Nosotros ahí muy cerca, a un kilómetro tenemos la radio y también tenemos el centro comunitario, así que día por medio estamos pasando para ver que el cartel sigue ahí en pie. Claro, porque la querida Radio Piuqué está ahí, lo que sería la parte, uno conoce como la parte de atrás de Cerro Otto, Frutillar, ¿no? Más o menos está bien ubicado así. Claro, sí. Se la conoce como la Pampa de Buenuleo o también como el Alto Bariloche. Claro. Tal cual, ahí está la querida Radio Piuqué, de la cual son integrantes varios de los que estuvieron este 4 de mayo haciendo esta instalación ahí y además, bueno, lo que contabas, ¿no? Esto de empezar a reflexionar y hacer acciones concretas de cara a lo que es la avanzada mega minera en nuestra provincia, como forma concreta de cambio de modo productivo, dejando atrás la pera y la manzana por otro tipo de dinero, ¿no? Sí, ni hablar. Y bueno, y denunciar la cuestión de este modelo extractivo que es impulsado por gobiernos y corporaciones, que con esta promesa de mal desarrollo, llamamos nosotros, insisten en que la megaminería se puede controlar, y ya tenemos en Argentina sobrados casos, como es el caso de la mina San Juan, la mina Veladero, donde tuvo al menos 5 derrames y donde hoy la población no puede tomar agua de la canilla. Y la verdad es que no queremos eso para nuestra provincia ni para la Patagonia, porque la misma situación que se está viviendo hoy en Río Negro con la avanzada de las minas de uranio, pese a que hay una ley que prohíbe las instalaciones de centrales nucleares, los gobiernos siguen impulsando tanto acá en Río Negro como en Chubut, y por eso también veíamos necesario de sumarnos a realizar acciones todos los cuatro, porque no solo es en Río Negro, sino también en Chubut y en la Patagonia está avanzada de las recuperaciones y gobiernos sobre los territorios, ¿no? Ni hablar. Lucho, bueno, gracias. La verdad que este contacto es mucho mejor que el que tuvimos en aquella oportunidad que te habían apresado, todo, me acuerdo. Sí. ¿No? ¿En qué quedó esa? Te lo pregunto en serio, ¿en qué quedó esa causa, aquella detención que hubo para con ustedes, comunicadores, aquella jornada, en la cual se estaba leyendo, si no me equivoco, el veredicto de la extradición del Lonco, ¿no? Así es. ¿Qué quedó eso? ¿Siguió la causa o no? ¿Cómo quedaste en esa situación? Sí, siguió la causa, hubo un periodo de investigación de 4 meses y después, bueno, se terminó dictando el sobreseimiento de la mayoría, en mi caso particular también, que hubo creo que 2, pero que ahora no recuerdo bien, la figura legal con la cual quedaron imputados o acusados, puede ser, pero sí, bueno, quedó más en evidencia que fue una detención al voleo, y bueno, esta cuestión de la persecución que tenemos a veces los medios comunitarios, ¿no?, que realizamos por ahí coberturas que por ahí otros grandes medios acá no cubren, y estamos expuestos a este tipo de situaciones. Aprovecho también agradecer todo el apoyo que en su momento recibimos y a través de la red de Enfoques, ¿no? La importante tarea que tiene la red de Enfoques, mantenernos comunicados. Tal cual. Es así. Lucho, abrazo. ¿Cómo está el clima ahí? Aprovecho, acá está fresquito, te digo, pero bueno, ustedes ahí ya han tenido primeras nevadas y demás, ¿no? Sí, este fin de semana aparecieron como los primeros cerros nevaditos, las cumbres nomás, pareciera que le hubieran tirado un poquito de azúcar impalpable. Y hoy está fresquito, amaneció con una linda niebla y ahora está muy otoñal, fresquito, pero por ahora es solo niebla. Lluvias creo que íbamos a tener en la semana. Dale. Abrazo grande, Lucho, a vos y en vos a todos los que son parte de la querida Radio Piuqué. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias, igualmente. Saludos a todas por allá. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Lucho a partir de la acción que se llevó a cabo en el marco de esta acción cada cuatro que se va a hacer para pedir que se vuelva atrás y que nuevamente la ley anticianuro sea una realidad en la provincia, y por otro lado en alerta a la megaminería que obviamente se quiere instalar y se va instalando también en nuestra